Hoy, en el Cuentacuentos, El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Era una noche fría e inquieta. Soplaba el viento. Las ramas de los árboles chocaban contra las ventanas. En el interior de la habitación había un sillón. Y sentado en él, un anciano con aspecto cansado leía un antiguo libro de poesía. Sus ojos se cerraban a causa del sopor causado por el calor que desprendía la chimenea. Lo único que se escuchaba en la estancia era el crepitar del fuego. De repente, se oyó un débil golpe, como si alguien llamase a la puerta. El hombre pensó, es alguien que viene a visitarme y llama a la puerta de mi habitación. Solo eso, nada más. Era un mes oscuro y frío de diciembre. Los relámpagos proyectaban sombras en el suelo del habitáculo. Esperando ansioso el amanecer, el anciano buscaba en sus libros una calma a su terrible inquietud, una tristeza provocada por la muerte de su amada Leonora. Ella se había ido para siempre jamás. Las cortinas color púrpura se movían rozándose contra el suelo. El sonido de la seda contra la alfombra hacía estremecerse al hombre. Un miedo como nunca antes había sentido le invadía. Para relajarse, el anciano pensó, un viajero perdido es, nada más. Armándose de valor y dejando atrás su temor, el viejo exclamó, caballero, dama, suplicaros quiero si vais a excusar, mas mi atención no está bien despierta y fue vuestra llamada tan incierta. Así, se dirigió hasta la puerta de la habitación y la abrió, mas solo halló oscuridad, nada más. Mirando a través de las tinieblas, el hombre se perdió en pensamientos que jamás nadie tuvo. Dudando si había alguien acechando, el silencio se rompió. Una voz susurró el nombre de Leonora, nada más. El anciano volvió a entrar en su habitación. Su alma estaba aterrada. En ese preciso momento, un nuevo golpe, esta vez más fuerte que los anteriores. Él se intentaba calmar diciéndose, algo toca en mi ventana, comprender quiero la señal arcana y calmar esta angustia sobrehumana. Era el viento, nada más. El hombre abrió la ventana para comprobar qué era ese ruido que le perturbaba. Elegantemente y con un fuerte aleteo, entró un cuervo volando. Sin más dilación, fue a posarse sobre un busto de palas que adornaba en lo alto de la puerta. Se posó, nada más. El hombre se quedó mirando al negro pájaro, sonrió ante su elegante pose, y le habló. Aunque tu cresta sea lisa y rasa, tú no eres un cobarde. Ante su silencio, el anciano preguntó al espectral y torvo cuervo, ¿cuál es tu nombre, señorial, en las orillas plutónicas de la noche? El cuervo respondió, nunca más. El hombre no pudo dejar de sorprenderse al escuchar la respuesta tan clara, aunque sin sentido, del ave. Se asustó un poco y dudó que nunca nadie hubiera sido testigo de tal acontecimiento. Nadie antes había tenido la oportunidad de ver un cuervo encima de la puerta de su habitación con un nombre tan extraño como el de nunca más. El cuervo no dijo nada más y permaneció inmóvil en el lugar. Ni una sola pluma movía ya. Ante este hecho, el hombre dijo, «Otros de mí han huido y se me alcanza que él partirá mañana sin tardanza, como me ha abandonado la esperanza». A esto el cuervo respondió, «Nunca más». Al escuchar de nuevo esas palabras, el anciano sintió inquietud y solo acertó a responder, «Sin duda». El hombre comenzó a pensar que estas eran las únicas palabras que el cuervo conocía, aprendidas seguramente de algún amo al que siguió el infortunio y del cual solo perdura ese nunca más. El hombre empujó el sillón, sobre el que antes leía, hasta la puerta. Quería así situarse enfrente del busto y del negro cuervo, y así, sentado en su sillón, el anciano empezó a cavilar acerca de las palabras del ave. ¿Qué querría expresar con sus palabras de nunca más? Largo tiempo se quedó el hombre en esa posición, silencioso, cavilando. Mientras tanto, el ave clavaba sus ojos en los de su nuevo anfitrión. Reclinado en el asiento, con la luz de la lámpara reflejándose en los cojines de terciopelo, el señor pensó en su joven amada, Leonora, que no volvería a sentarse ahí de nuevo nunca más. De repente, el aire se volvió denso y perfumado. Unas voces susurraban que debía olvidarse de su amante perdida. Le pedían que bebiese un filtro para ello. El cuervo solo dijo, nunca más. El anciano, sin poder comprender qué sucedía, imploró a la vez de esta manera. Profeta, augur de otras edades que arrojaron las negras tempestades aquí para mi mal. Huésped de esta morada de tristura, de fosco engendro de la noche oscura, si un bálsamo pondrá fin a mi amargura. El cuervo respondió, nunca más. El anfitrión continuó, profeta, ser maligno, pájaro, demonio, siempre profeta. Por ese cielo que se cierne sobre nosotros, por ese Dios que ambos adoramos, dile a esta pobre alma cargada de angustia, si en el lejano Edén podré abrazar a una joven santificada a quien los ángeles llaman Leonora. Y el cuervo, nunca más. Ya cabreado por no recibir respuesta alguna, El anciano se levantó de su sillón y empezó a maldecir al cuervo. Le ordenó que se volviese al lugar de donde procedía, sin duda alguna, del infierno. No dejes tras de ti ni una huella, ni una pluma, para que así mi espíritu, envuelto en una densa bruma, libre por fin el peso que le abruma. Sin embargo, la respuesta del ave, inmóvil, volvía a ser la misma. Nunca más. El cuervo no se movía, permanecía apoyado en el busto de Palas, con sus ojos endemoniados observando al anciano. La sombra que la luz de la lámpara proyectaba del ave sobre el hombre lo estaba volviendo loco. Este se preguntaba, ¿mi alma enlutada de sombra se librará? ¿Mi alma de la sombra que yace flotando en el suelo no se levantará? Nunca más.